seguimos con medidas de fuerza, estamos en el edificio de 853. La línea hoy por hoy está atendiendo, recién a partir del día de hoy se habilitó el enrutamiento de las llamadas nuevamente a la central de provincia de Buenos Aires. Esto fue una decisión que tomamos en conjunto, también como para habilitar el diálogo, que es lo que estamos tratando de conseguir, de poder revertir esta decisión, primero teniendo un diálogo con las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos, como para poder reflexionar sobre esta decisión y revertirla. Creemos que se puede revertir, que no hay ningún motivo en cuanto al desempeño de las compañeras como para tomar esta decisión, y bueno, estamos llamando un poco a la reflexión a las autoridades que pueden revertir esta decisión. Es una especie de, digamos, en un momento tan delicado como este, de gesto para instar al diálogo y al encuentro en una mesa donde confluyan las partes y que se acuerde la reincorporación de, si mal no recuerdo, 4 trabajadoras, ¿no? Son 5 trabajadoras. 5. Y sí, lo vemos como un gesto también, porque sabemos que, más allá de todo el acompañamiento que hemos tenido y que tenemos aún de los medios y de organizaciones, lo que nosotros queremos es resolver esta situación. Estamos buscando defender una política pública que es integral en atención a mujeres en situación de violencia. Nos interesa atender a las mujeres, creemos que eso es algo que el Estado tiene que poder responder, pero necesitamos que sea con todas las compañeras que veníamos llevando adelante esa tarea. A ver, porque lo que te voy a plantear es una vulgaridad, pero me parece importante también que aquel que está del otro lado tome nota de la importancia de la línea 144. Permitime la ironía, no es una línea de colectivos, todo lo contrario, porque se habla de la línea 144, uno lo naturaliza esto, pero vale la pena, Verónica, que puedas contarle a aquellos que están del otro lado de qué trata y en qué consiste la línea 144 en momentos de tanta visibilidad en lo que tiene que ver, por ejemplo, a la violencia de género y los derechos de la mujer. Exacto. Bueno, la línea 144, en realidad la línea de atención a mujeres en situación de violencia en provincia de Buenos Aires, funciona desde el año 2008. En ese momento se convocó a un grupo de compañeras que iniciamos la atención telefónica de acuerdo a los perfiles profesionales que teníamos y a una capacitación que se nos brindó durante un par de meses en función de la atención telefónica que íbamos a brindar. Hoy por hoy la línea funciona como un servicio de atención telefónica, que es la puerta de entrada de una mujer en la provincia de Buenos Aires para empezar a relatar su situación de violencia de género, y desde ahí se inicia todo el proceso de articulación para facilitarle a esa mujer desde la línea y en el territorio, desde los municipios donde ella está viviendo, las herramientas para salir de esa situación, o sea, ir a hacer una denuncia, acercarse a un área de género para recibir acompañamiento, que intervengan los servicios de niñez cuando hay niños o niñas involucrados, toda la articulación que permita que ella pueda salir de esta situación, ¿no? La línea atiende las 24 horas del día, los 365 días del año, y es la principal política pública que tiene hoy por hoy el gobierno de la provincia para responder a la problemática de violencia de género. Por eso, más allá del pedido de la reincorporación de las compañeras, lo que venimos pidiendo ya hace tiempo es la estatización de la línea. Hoy por hoy, no sé si están mucho al tanto, pero las compañeras están contratadas de manera precarizada. ¿Sí? Casi el 90% del equipo estamos contratados, bueno, justo yo no, estoy en planta, pero el resto está contratado con contratos autónomos, que son el caso de estas 5 compañeras, y todas las operadoras están contratadas de manera terciarizada, ¿sí? A través de una empresa privada que es Provincianet. De hecho, ellas hoy empezaron a atender y justamente hoy también empezaron a llegar las cartas documento en donde se les notificó que se les iba a hacer un descuento por haber acompañado las medidas gremiales que hicimos todos los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Han tenido algún tipo de gesto a partir de este gesto de volver justamente a dar de alta, si se puede decir de alguna manera, la línea 144, cuando digo algún tipo de gesto, ya sea algún interlocutor del secretario de Derechos Humanos o el propio secretario para generar un encuentro, o todavía, digamos, se mantiene todo como estaba? No, hasta el momento no hemos tenido novedades, estamos tratando de comunicarnos con ellos, sí, pero no, hasta el momento no se ha abierto el diálogo como para sentarnos a ver si se puede rever esta decisión. ¿Y cuál es el límite? Y mira, nosotros necesitamos reincorporarlas a las 5, así que vamos a ver, ahora al mediodía nos volvemos a juntar en una asamblea y las decisiones las vamos tomando en ese espacio, que es el espacio en donde todos nos encontramos, y en base a cómo viene, si hay algún tipo de respuesta o no, decidiremos cómo seguir el resto de los días. Uh-huh. Digo cuál es el límite, porque en primera instancia fue poner en visibilidad el tema, hacer asambleas, reclamos y demás. En este caso generan un mecanismo que tiene como gesto, digamos, el hecho de poder sentar a las partes o lograr que las partes se sienten, y si no se, si ni por una vía ni por la otra se logra, digamos, es una situación incierta, digamos, ¿no? ¿Qué hacer ante esto? Sí, sí, sí. Por ahora estamos apelando al acompañamiento también de toda la sociedad, que lo venimos teniendo, y creemos que eso nos da fuerza, junto con el resto de trabajadores y trabajadoras que se encuentran en este tipo de situaciones, que sabemos que es un contexto generalizado, no es algo particular de la línea. Así que estamos apelando a eso, a la organización, a la unidad, y al poder visibilizar esto y no dejarlo enmarcado en una cuestión de conflictos o de lucha de poder, sino de entender que el Estado tiene que poder garantizar una política pública como esta. Estamos a días de una nueva marcha, pero ni una menos, y en este contexto no se puede permitir que 5 compañeras de la línea 144, que es la principal política pública en violencia de género, sean despedidas. Qué paradójico esto, ¿no? Justamente te iba a preguntar, digo, no es que valen despidos en otros organismos, por supuesto uno está en contra de eso, pero si se anima, en este caso el gobierno provincial, a no renovar el contrato, que ya de por sí es un contrato basura, con 5 trabajadoras, en este caso de la línea 144, la principal política, justamente lo que tiene que ver con política de género del gobierno de la provincia de Buenos Aires, o del Estado provincial, independientemente del color político del gobierno, que queda para otras áreas. No me quiero meter en otras áreas, pero digamos, se pisa el acelerador a fondo. Y lo paradójico también es que estas 5 compañeras fueron despedidas por hacer paro, y eso es lo que se les dijo en la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces también, ¿qué nos queda ahí cuando se intenta disciplinar a los trabajadores? Nosotros sabemos hacer la tarea, que estamos capacitados para hacer esta tarea. No es que no queremos trabajar, ni queremos que alguien pierda su trabajo como autoridad de la Secretaría, porque no estamos yendo por la cabeza de nadie, estamos yendo por la reincorporación de las compañeras, en donde en ningún momento se puso en duda el desempeño de ellas, ni de las compañeras que estamos ahí, ni desde la gestión. No fue ineficacia, digamos. No, para nada. Se les preguntó si había algún motivo en cuanto al desempeño, y dijeron que no, que creían que no podían tener contrato haya contratados que hacen medidas gremiales, porque ellos los contratos piensan como para justamente suplir a los trabajadores de planta cuando nosotros hacemos medidas gremiales. Ah, mira vos, qué gauchito. Casi como una cuestión de hacer chocar y confluir a los trabajadores, ¿no? Entre buenos y malos. Claro, sí, en una situación en donde el trabajo se necesita, uno no adquiere un trabajo, no acepta un contrato en situación de igualdad, lo acepta porque necesita el trabajo, las condiciones las termina aceptando porque no puede renegar de eso. Ahora, hoy por hoy, lo que se les está diciendo es que ejercer el derecho a huelga, que es un derecho constitucional, aparentemente ya no es lo que corresponde. Y aparte, también ante una situación muy delicada con respecto a su situación laboral en términos de contrato, no de vínculo. Claro, que era lo que veníamos planteando. Estas compañeras hicieron paro dentro de todas las reivindicaciones porque nosotros veníamos pidiendo la estatización de la línea, porque sabemos que justamente necesitamos que la línea tenga estabilidad, y la estabilidad también viene dada por compañeras que estén en planta, ¿sí? Porque ahí se conforman equipos que trabajan de manera interdisciplinaria, poder fortalecer eso, no es sacar trabajadoras y poner otras como si fueran figuritas descartables. Porque hay todo un trabajo en equipo, no es que uno hace una atención individualizada de la mujer, se evalúan los casos en conjunto. Yo soy socióloga y si necesito alguna consulta legal, voy a las abogadas del equipo, también hay psicólogas, hay trabajadoras sociales, hay comunicadoras. Ese trabajo se ve resquebrajado cuando se manejan este tipo de contratos, que cada 90 días uno no sabe si va a seguir teniendo las mismas compañeras o no.